Hace tiempo que no sé nada de ti. Yo quería saber si eso de no estar conmigo a ti tiene sentido, o si es que ya lo has dejado en el olvido. Porque tu nombre me atormenta la razón. Todavía te tengo agendada con un corazón, tono personalizado, mensaje destacado, preguntándome por qué hemos fracasado. Nena, ¿cómo hago? Si te amo desde que yo te conocí.